No es injusto sostener, a partir de toda la prueba que se recabó durante el juicio, a partir de la prueba informativa y documental que hay en el expediente. El cuadro indiciario es muy fuerte. Está apoyado en prueba legal, está apoyado en prueba testimonial, está apoyado en el rastrillaje que hicieron los perros, está apoyado en la prueba informativa. Los informes que hizo el subcomisario Uribe durante la etapa de investigación y lo que sostuvo acá demuestran lo difícil que ha sido poder conseguir testigos para esta causa. Pero los testigos que pasaron por este juicio sostuvieron que a los imputados lo vieron ese día y lo vieron consolar. Por eso entiendo que todos deben responder, los siete, como coautores de desaparición forzada seguida de muerte. Algunos de ellos tienen, además, otros delitos. Tal el caso de Martínez. Martínez tiene acreditado que, como funcionario público, instrumentó pistas falsas a fin de poder distraer la investigación y lograr la impunidad de todos los partícipes, incluido él. No voy a volver a reiterar otra vez las pistas porque ya tanto el querellante las dijo como también yo las había dicho hoy al principio. Por eso a Héctor Martínez debe sumársele, además de el delito de desaparición forzada, tal cual venía en el requerimiento de elevación a juicio, autor de abuso de autoridad y falsedad ideológica, por cuanto procuró desviar la investigación para obtener la impunidad para él y para terceros. Lo que se dice pistas falsas para poder distraer la investigación. En el caso de Werte, Bender y Barrera, venían requeridos a juicio también por vejaciones. Y las vejaciones, entiendo que, tal cual lo describieron las conductas los imputados que pasaron por acá, la forma en que lo sacaron, esas vejaciones son anteriores al momento de la privación de la libertad y por lo tanto esas vejaciones también están presentes. El comportamiento que tuvieron han mortificado moral y físicamente a la víctima, lo han humillado, han atentado contra su dignidad y contra el respeto que merecía como ser humano. Por eso entiendo que también esos hechos están presentes. Respecto de Albarrán, Cárcamo, Tidel y Cuello, venían en el requerimiento de elevación a juicio como coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cuando uno leía el requerimiento era porque no habían cumplido con lo que el deber le imponía. Es decir, se habían sido llamados al lugar, habían sido llamados a Macuba, mientras ellos estaban cumpliendo funciones esa noche, porque se había producido un desorden y necesitaban presencia policial, lo que debieron haber hecho, una vez que llegaron, debieron haber puesto a resguardo a Solano, teniendo en cuenta que si estaba ebrio, como decían, como dijeron algunos de los que pasaron por acá, haberlo llevado a un hospital o haberlo llevado a la comisaría octava con inmediata intervención del juez de paz. Nada de eso hicieron, por eso entiendo que también estaría presente en este caso el incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores, tal cual venían en el requerimiento de elevación a juicio. En síntesis, las calificaciones legales que propone la Fiscalía son: para, se condene a Sandro Gabriel Werte, Pablo Federico Bender, Juan Francisco Barrera, como coautores de vejaciones en concurso real con desaparición forzada de persona seguida de muerte, a la pena de prisión perpetua, más la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada, tal cual lo establece la norma, más las accesorias del artículo 12 y las costas del proceso en función del resultado. Conforme artículos 45, 144 bis, inciso segundo, 55 y 144 ter, segundo párrafo del Código Penal. Para Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Cuello, como coautores de desaparición forzada de persona seguida de muerte, en concurso ideal, con incumplimiento de los deberes de funcionario público, a la pena de prisión perpetua, más la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada, más las accesorias del artículo 12 del Código Penal y las costas del proceso. También artículos 45, 144 ter, segundo párrafo, 54 y 248 del Código Penal. Para Héctor César Martínez, como coautor de desaparición forzada de persona seguida de muerte, en concurso real con abuso de autoridad, en concurso ideal con falsedad ideológica en carácter de autor, a la pena de prisión perpetua, más la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada, más las accesorias del artículo 12 del Código Penal y las costas del proceso. Artículos 45, 144 ter, segundo párrafo, 54, 248 y 293 del Código Penal. Quiero resaltar algo antes. Teniendo en cuenta las calificaciones legales que está solicitando, que tienen prevista una pena de prisión perpetua, y también que el señor querellante ha solicitado calificaciones con pena de prisión perpetua, va a solicitar que para el caso que los señores jueces entiendan que corresponde alguna de esas calificaciones o que resulten condenados los imputados, se ordene en ese momento la prisión preventiva de todos los imputados, porque el artículo 287 ter establece que los plazos previstos en el artículo precedente, o sea que era el plazo de los 3 años, que ya estaba agotado, podrán ser prorrogados por 6 meses más cuando cumpliesen sentencia condenatoria y ésta no se encontrase firme. Con lo cual entiendo que, para el caso de dictarse una sentencia condenatoria, aun cuando ésta no se encontrare firme, el Código Procesal Penal de Río Negro permite que se disponga su detención, y considero en este caso que la detención sería atendible porque estaría más que nunca latente el peligro de fuga, teniendo en cuenta la pena que les correspondería para el caso que fuera una pena de prisión perpetua. Por último, quiero señalar que aun cuando se han podido advertir que durante el juicio pueden haber otras causas que se podrán derivar de acá u otras investigaciones que habría que haber iniciado, considero que no ha sido el momento para iniciarla, sino que eso se verá después de acuerdo a la sentencia que dicte el tribunal. Esto lo quería dejar aclarado porque sé que se ha comentado que las cosas pasan por delante de la fiscalía durante el juicio y que no, como que mira para otro lado o que no lo ha hecho. Entonces es un comentario que será con posterioridad para ver si es necesario o no iniciar alguna investigación, y además porque muchas ya están iniciadas y tendrán que continuar el trámite que les corresponde. Nada más.